Sí, la verdad que sí, preciosísimos. Y con cuánta luz que recibimos cada diálogo. Y bueno, pues vamos en el número ya 77, en el volumen 6. Bueno, y nos quedamos en, leímos la última lectura, marzo 5 de 1904. Marzo 5, correcto. Entonces vamos a, pues a continuar, ¿te parece? ¿Sí? Hay algunas lecturas que nos vamos a brincar, Guille. Por ejemplo, este marzo 12. Aquí lo único que vale la pena el recalcar es cómo nuestro Señor hace hincapié en que el alma víctima sostiene a la humanidad, ¿no? Y aquí se refiere a Europa en términos muy concretos. O sea, toda Europa descansa sobre los hombros o está sobre los hombros de Luisa. Como alma víctima, ella es la que está sosteniendo a toda esa parte del mundo. ¿Qué podríamos decir que es? Nada más ahí por lo que menciona Jesús, pero en realidad es en toda la humanidad. Claro. Entonces, bueno, pues ya está por sabido, así que no hay necesidad de entrar en pormenores. El que sigue, marzo 14, pues también, o sea, el silencio de Jesús, o sea, el no presentarse con Luisa, pues es señal de que quiere castigar. También ya Desahogar su justicia. así es, lo hemos visto mucho, así que también lo vamos a omitir. Entonces vámonos a marzo 16, Guillén, Sí. en que dice: la verdadera resignación no pone a escrutinio las cosas, sino que adora en silencio las divinas disposiciones. Esto, vamos a ver qué dice. Dice: esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado sobre una persona que tenía el aspecto como si estuviera vestida como una oveja, y yo era llevada sobre sus espaldas, pero iba a paso lento. Adelante iba una especie de máquina más veloz, y yo en mi interior he dicho: este va lento. Quisiera ir dentro de aquella máquina que camina más veloz. No sé el porqué, pero apenas pensado esto, me he encontrado dentro de ella en compañía de los que iban en ella, y ellos me han dicho: ¿qué has hecho? ¿Cómo has dejado al pastor? ¿Y qué pastor? Pues estando su vida en los campos, son suyas. Son suyas todas las hierbas medicinales, nocivas y salutíferas. Y estando con él, se puede estar siempre con buena salud. Y si lo ves vestido de oveja, es para volverse similar a las ovejas, haciendo que ellas se le acerquen sin ningún temor. Y si bien va a paso lento, pero es más seguro. Yo al oír esto, he dicho en mi interior: ya que es así, quisiera decirle alguna cosa sobre mi enfermedad. Mientras esto pensaba, me lo he encontrado cerca de mí. Y yo, toda contenta, me he acercado a su oído y le he dicho: pastor bueno, si eres tan experto, dame algún remedio para mis males, pues yo me encuentro en este estado de sufrimiento, y queriendo decir más, me ha callado al decirme. Creo que es interesante porque esta actitud de Luisa es la actitud de todos nosotros. Así es. O sea, siempre queremos algo que no tenemos y algo que pensamos que es mejor que lo que tenemos. Aquí ella lo dice en cuanto a la velocidad. Y lo podríamos poner nosotros en cuanto a nuestro punto de vista de velocidad de avanzar en el conocimiento de Dios, de avanzar en esta espiritualidad, ¿sí? Y quisiéramos ir muy rápido, rápido, rápido. Y entonces cuando vemos algo que a nuestra apreciación es mejor, a veces irracionalmente nos cambiamos, ¿de acuerdo? Sí. Y luego las personas que iban ahí con mucha razón dicen, ¿pero qué has hecho? Te quitaste del lugar donde deberías de estar, ¿no? Este es el contexto. Pero sí entender que no es Luisa nada más, somos nosotros. Entonces vamos a tomar todo esto como dicho para nosotros. Entonces le dice el pastor bueno, le dice, la verdadera resignación, no fantástica, no pone a escrutinio las cosas, sino que adora en silencio las divinas disposiciones. Es perfecto lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir resignación? Bueno, ¿quién sabrá mejor dónde ponernos? ¿Nosotros o Dios? Dios, obviamente. ¿Dios? Entonces, Él nos ha puesto a cada uno de nosotros en un determinado lugar. Y de acuerdo a nuestras características, a nuestras necesidades espirituales, a nuestra, no sé, yo me imagino inteligencia, nuestra capacidad de razonamiento, nuestros sentimientos, etcétera, nos pone en determinadas situaciones. Nosotros quisiéramos marchar muy rápido, pero es Él el que decide, y si yo no estoy totalmente resignado, entonces voy a poner en tela de juicio lo que Él hace conmigo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ya no estoy aceptando las disposiciones de Dios. Entonces siempre hay que tener la firme convicción de que Dios es el que me va guiando. Una vez que yo me entrego a Él, Él es el que me tiene que guiar. Y no tengo que andar tratando de pensar dónde me debo poner, sino que Él que me ponga en donde Él crea que es necesario. Mientras esto decía, parecía que se rompía la piel de lana y veía el rostro de nuestro Señor y su cabeza coronada de espinas. Yo, al oír que me decía esto, no sabía más qué decir. Me quedaba en silencio, contenta de estar junto con Él, y Él ha continuado. Tú has olvidado decirle al confesor otra cosa sobre la cruz. Y yo, adorable Señor mío, yo no recuerdo. Repítemela y la diré. Y Él, hija mía, entre tantos títulos que tiene la cruz, tiene el título de un día festivo, porque cuando se recibe un don, ¿qué cosa sucede? Se hace fiesta, se goza, se está más alegre. Ahora, la cruz, siendo el don más precioso, más noble, y hecho por la persona más grande y única que existe, resulta más agradable y lleva más fiesta, más gozo que todos los otros dones. Entonces tú misma puedes decir qué otros títulos se puede dar a la cruz. Qué curioso, el día que las penas nos asalten, Guille, es un día de fiesta. Sí. Y deberíamos dejarlo. Deberíamos estar alegre. ¿Cómo nos ha repetido esto nuestro Señor en estos primeros 6 libros, verdad? Sí. O sea, la diferencia tan enorme entre la apreciación de la cruz a modo humano y a modo divino. O sea, es increíble realmente. Pues sí, porque, perdón, antes de conocer estos escritos de Luisa, pues como que no teníamos tan en claro lo que es la cruz. Así es. siempre la hemos tenido como, como un algo no deseado. Una carga. Como una carga. Y una carga nuestra cruz de vida. Si aceptamos, por ejemplo, que las almas víctimas reciban con agrado los sufrimientos que Jesús les inflige. Incluso algunos han llegado a pensar que cómo desearían estar en ese lugar. Pero porque ahí es muy clara la acción de Dios directa sobre la persona. Sí. Es Él quien está participando en dolor y dolor de la pasión. Difícilmente podemos ver esto en la desavenencia que existe en un matrimonio. O sea, nunca se me ocurre pensar que es Jesús quien me está poniendo en ese punto para participarme parte de sus penas. Nunca se me ocurre pensar que los pleitos o los problemas con un hijo o una hija rebelde sean puestos por Jesús. Es más, siempre recurrimos a Jesús para que nos lo quite, cuando que debería de ser al contrario. Debería de ser un día de fiesta, porque nos está participando penas. ¿De acuerdo? Sí. Esto no quiere de estar jocoso y no que no me importe lo que está pasando. Sí, claro. O sea, no me preocupe por el hijo que está mal o por la pareja, el cónyuge que hay desavenencias y no. Pero se trata de aceptarlo como la cruz que el Señor nos manda. Esa cruz que a cada uno le corresponde por pues diariamente. Y que debemos simplemente cambiar la apreciación. No es un problema, es un gozo. No es algo que yo quisiera quitarme, no. Es un don que Dios me está dando y que lo quisiera custodiar. O sea, esto cambiaría totalmente nuestra vida. Claro, y sería también para hacer algo, ¿no? Para hacer algo. Pues por sí, repararle a Jesús y, no sé, hacer lo que tengas que hacer en esa circunstancia, ¿no? Pero como principio, tomarlo como un gozo, como tú dices, de una participación de las penas de Jesús. Así es. Entonces, bueno, creo que debemos cambiar nuestra perspectiva cuando ándale, veamos. Ándale. Entonces le dice Jesús, entonces tú misma puedes decir qué otros títulos se le puede dar a la cruz. Entonces Luisa dice, como tú dices, se puede decir que la cruz es festiva, jubilosa, gozosa, anhelante. Bueno, pues ahí está un buen trabajo por emprender, Guille. Sí. Cambiar la apreciación de la cruz, ¿no? Exacto. Y es una tarea importante que no nos quede a la ligera. Así es. O sea, porque el rechazo a la cruz es el rechazo al trabajo que Jesús va obrando en nosotros. El rechazo a la cruz es el rechazo a desprenderme de mi vida para obtener la vida divina y señal clara y precisa de que no me interesa la vida divina, me interesa la vida mía propia. Y entonces la cruz no la quiero. Y creo que eso se entiende fácilmente. Si yo rechazo la cruz, lo que estoy rechazando es lo que Jesús me ofrece. Y lo que Jesús me ofrece es un cambio de vida. Pero el cambio de vida tiene que pasar forzosamente por el sufrimiento. Claro, y aprovecharlo aquí en la tierra. Exacto, o sea, el cambio debe ser aquí. Aquí. Allá, del otro lado ya no tiene chiste ni tiene mérito. Exacto. O sea, si yo logro pasar a las filas del purgatorio, pues como se dice normalmente, ya la hice. Sí. Ya llegué al cielo. Tengo que pasar por ahí, pues sí, pero ya la hice. ya estoy salvado. Y entonces, bueno, simplemente me quitarán con sufrimiento todo, no será voluntario, y poco a poco me iré dando cuenta de lo que realmente tenía yo que haber hecho. Pero ¿sí? No habrá mérito. Claro, todo tiene que ser aquí libre, consciente y voluntario. Así es, para poderle dar a Dios realmente lo que Él merece, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una manera de verlo, ¿no? Dice, y yo para dejarme, bueno, dice, bien, has dicho bien, pero el alma llega a experimentar estos efectos de la cruz cuando está perfectamente resignada a mi voluntad y se ha dado toda sí misma a mí sin retener nada para sí. Y yo, para no dejarme vencer en amor por la criatura, le doy todo yo mismo, y en el donarme a mí mismo, dono también mi cruz, y el alma, reconociéndola como don mío, hace fiesta y goza. Entonces, bueno, aquí tenemos la respuesta. O sea, la cruz es forzosamente esta valoración de la cruz es cuando estoy totalmente resignado a lo que Dios quiere. Y cuando ya me di, o sea, ya no soy yo. Y si ya me di todo, entonces estoy seguro de que Jesús ya se dio todo a mí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, de alguna manera, esto lo convierte en algo gozoso, si es que realmente vamos buscando a Dios. Eso. Bueno, marzo 20, Guillermo. Dice, esta mañana me sentía desanimada y entristecida por la pérdida de mi adorable Jesús, y mientras estaba en este estado, ha hecho oír su dulcísima voz que me decía, hija mía, todas las cosas tienen origen en la fe. Quien es fuerte en la fe, es fuerte en el sufrir. La fe hace encontrar a Dios en cada lugar. Hace que se descubra en cada acción, lo toca en cada movimiento y cada nueva ocasión que se presenta, es una nueva revelación divina que recibe. Por eso sé fuerte en la fe, porque si estás fuerte en ella, en todos los estados y vicisitudes, la fe te suministrará la fuerza y te hará estar siempre unida con Dios. Bueno, siempre hemos dicho, Guille, que para entrar en donde sea, no nada más en la divina voluntad, para realmente pertenecer a un lugar, a un grupo, a una asociación, a una espiritualidad y todo, debemos creer firmemente que eso es de Dios. Si yo no tengo la seguridad de que eso sea de Dios, todo mi actuar dentro de aquel medio va a ser un actuar fingido, con duda, con temor, con cierta, no sé, ese indecisión de lanzarme todo a él. En las cosas humanas, en los movimientos humanos, bueno, pues se puede estar, sí, pero en la divina voluntad definitivamente sería ilusorio. Yo no puedo pensar que haya vida divina en mí si no estoy total y plenamente convencido de que estoy recibiendo esa vida. Y eso, de alguna manera, se llama fe. Así que, si no la tengo bien, bien plantada mi fe, definitivo, no voy a poder seguir adelante en la divina voluntad, ¿de acuerdo? Y cada vez que, perdón, cada vez que yo practique esta fe, cada vez que yo practique esta actitud en cualquier situación que, que Dios me ponga es una revelación que yo estoy recibiendo. Es una revelación de Dios, por supuesto, porque en ese momento que yo acepto, estoy entendiendo perfectamente que Dios es capaz de sostenerme y de mantenerme en determinada situación sin importar lo problemática que puede ser. ¿De acuerdo? Sí. Este es simplemente el recordar. Necesitamos fe para vivir en la divina voluntad. Creer que esto es de Dios. Creer que esto que nos dice lo puede hacer y creer que yo lo puedo recibir. Así que si Jesús me dice, te quiero como muerto, no es una mera forma de decir, no es una forma retórica, no, es real. Me quiere como muerto. Me parece imposible, no me interesa. Jesús me lo dijo, así es, y así debe ser. Jesús me pide que no responda a mi voluntad. Bueno, no respondo a mi voluntad. Jesús me dice que todo lo que me pase de aquí en adelante ya no es a mí al que le pasa, sino es a Él. Bueno, debo tener la fe, la convicción segura de que así es, aunque a mí aparentemente me esté doliendo, molestando, gustando, ¿sí? Ya no soy yo, es Él. Y ahí es donde se practica esta fe. Vámonos a abril 9, Guille. Sí. Dice, basta un acto perfecto de resignación a la voluntad divina para quedar purgado de todas las imperfecciones en las cuales el alma no ha puesto nada de suyo. Creo que eso también es bastante consolador, Guille. Sí. Tenemos muchos defectos, muchísimos. Sí. Y a veces son defectos involuntarios. Aquí hay un pequeño problema, porque podríamos decir que el defecto involuntario no sería defecto. Ya hemos hablado que la culpa, de que las actitudes siempre deben ser con la plena conciencia de hacerlo. Aquí se refiere más bien a esos movimientos de carácter, de temperamento, que a veces resulta molesto para los demás. Por ejemplo, una persona violenta. No violenta en agresión, se supone que ya superó aquello, pero violenta en sus modos, un poco hosca o ruda, si quieres ponerle, que puede molestar a los demás. Eso es un defecto e involuntario. ¿Por qué? Porque es mi temperamento, es mi forma de reaccionar. Lo debo ir superando poco a poco. Pero antes de eso, bueno, se considera un defecto. ¿De acuerdo? Y así, mil cosas más que podría haber. Estos defectos involuntarios son los que nos purifican. O sea, la verdadera resignación. Entonces dice Luisa, debiendo recibir esta mañana la comunión, estaba pensando entre mí, ¿qué dirá mi bendito Jesús cuando venga mi alma? Dirá, ¿cómo es fea esta alma mala? Digo, esta alma mala, fría, abominable. ¿Cuán rápido hará consumir las especies para no estar en contacto con esta alma tan fea? ¿Pero qué quieres de mí? A pesar de que soy tan mala, sin embargo debes tener paciencia para venir, porque de todos modos me eres necesario, y no puedo hacer otra cosa. Mientras esto decía, ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho, no quieras afligirte por esto. No se requiere nada para remediarlo. Basta un acto perfecto de resignación a mi voluntad para poder quedar purgado de todas estas fealdades que tú dices. Y yo te diré lo contrario de lo que piensas. Te diré, ¿cómo eres bella? Siento el fuego de mi amor en ti y el perfume de mis fragancias. En ti quiero hacer mi perfecta morada. Entonces creo que es más o menos lo que estábamos diciendo. O sea, Luisa se ve mala, se ve fea, no en cuanto a físico. Sí, sí, claro. Sino en cuanto a la parte espiritual, moral. Sí, sí. Entonces Jesús le dice, no, no, un momento, es simplemente resignarte. ¿Sí? Un acto de resignación a mi voluntad. Bueno, divina voluntad, tú quieres venir, aunque esté así de feo, adelante. Claro. ¿De acuerdo? Dice, y ha desaparecido. Entonces, habiendo venido el confesor, le he dicho todo, y él me ha dicho que no estaba bien, porque es el dolor el que purga al alma, y que la resignación no entraba en esto. Como de costumbre, el confesor duda mucho de las palabras de Jesús, ¿no? Sí. O sea, pone en duda ciertas cosas. Yo creo que pensaba que Luisa a veces lo decía por sí misma. Que se lo imaginaba. Así es. Y entonces dice, por eso, después de haber recibido la comunión, he dicho, Señor, el Padre me ha dicho que no está bien lo que me has dicho. Y Jesús le contesta, cuando se trata de pecado voluntario, entonces se requiere el dolor. Pero cuando se trata de imperfecciones, debilidades, frialdades y otras cosas, y que el alma no ha puesto nada de lo suyo, entonces basta un acto de perfecta resignación, y se tiene necesidad también de este estado para quedar purgado, porque el alma al hacer este acto primero se encuentra con la voluntad divina que purga la voluntad humana y la embellece con sus cualidades y después se funde conmigo. Y esto es lo que decíamos al principio, bueno, lo que se hablaba al principio. Debe ser totalmente no actos voluntarios, sino imperfecciones. La imperfección, como decíamos, el ser violento, el ser hosco, el ser frío, no es una cosa voluntaria, es algo de naturaleza. Sí, o el ser lento de entendimiento. Ándale. Pues sí, también. Sí, aquí entran todas las posibles imperfecciones, ¿no? Entonces simplemente vamos a resignarnos a la voluntad de Dios. Así nos hizo Dios. Así nos quiso Dios, así nos quiere Dios. Entonces, bueno, pues adelante. A mí me gustaría ser de otra manera, pues sí, pero así son. Y fíjate que este capítulo y con toda la explicación, pues sí, es muy consolador, porque yo pienso que cada uno en nuestro interior pues reconoce esas pues debilidades, defectos, limitaciones, como Luisa misma lo hace, ¿no? Uh-huh. Entonces está muy interesante lo que le responde Jesús. Ahí, como dice en el Evangelio, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces justamente somos como Dios nos quiso hacer. Nosotros quisiéramos ser más listos, más entendidos, más ágiles. Pero si Dios nos hizo así, entonces ahí la resignación se acomoda perfectamente. Así es. Y te digo, no es el dolor, porque el dolor es para el pecado voluntario. Sí, consciente. La falta voluntaria, ¿no? Ajá. Y ahí no puedes decir, bueno, es que así me hizo Dios. Pues no. No. En definitivo, no va por ahí. Ay, pues qué interesantes capítulos, ¿eh? Yo pienso que si nos ponemos atentos, nos puede ayudar a muchos. Claro, son pequeñas cositas que a veces tenemos mucha inquietud, sí. Así como Luisa, ¿no? Sí. Y es que cuando el alma empieza a acercarse a Dios, es natural que empiece a ver sus propias limitaciones y sus propios defectos. Claro, te llega la luz para conocerte a ti mismo. Así es, y junto a Jesús nos sentimos indignos de estar con Él. Sí. Y eso es lo que Jesús no quiere decir en un momento. O sea, no pongas un obstáculo entre tú y yo por tus ideas, ¿no? Sí. Sé un poquito, ten fe. Ten fe de que yo así es como te quiero. Y listo. Te quiero así, frío, te quiero hosco, te quiero violento, te quiero como estés. Torpe, lento. Así es. Simplemente déjame entrar. Sí. Y yo cambio eso. Ese es otro de los puntos que yo creo que vale la pena entender. Sí. El dolor, Guille, me lleva a tratar de perfeccionarme. ¿Sí? Sí. El dolor de mi pecado me lleva a esforzarme a no volverlo a cometer. Entonces, como que el dolor de los pecados lleva más tiempo el poder llegar a estar como Jesús quiere, como muerto. Y un muerto no se duele. La resignación, no hay ningún problema. No hago nada. Simplemente acepto la voluntad de Dios. ¿Sí? No me opongo, no trato de remediar, sino acepto y me resigno y digo adelante, Señor, y entonces Él tiene el campo libre para poder actuar sobre mí y poderme llenar de su belleza, de sus dotes, de sus atributos, para quitarme todo lo malo mío. O sea, Él es el encargado de embellecerme. No a mi modo, no en la forma como yo quisiera, sino como Él quiera. Así que, pues es un buen consejo, ¿no? Ay, sí. Es que hay que resignarnos a como somos. Así es, a como Dios nos quiso. Así es. Quiero cambiar, el verdadero cambio es la resignación. Que eso parece contrario. Porque siempre van a decir, ah, entonces no vas a hacer nada. Es como aquel que dice, bueno, ¿y qué? Yo así soy. Sí. Y dije a propósito, el bueno, ¿y qué? Que no estén criticando. Ajá. No, yo así soy. No, esa no es la actitud de resignación, ¿sí? Claro. La actitud de resignación es decir, bueno, Señor, pues tú me hiciste así, yo no quisiera, pero pues lo acepto. Claro, y yo no puedo aumentar un grado más mi inteligencia o mi esto o mi lo otro. Exacto. Y entonces yo permito que Dios actúe en mí. Uh-huh. Y ese es el verdadero cambio. El otro va a ser fingimiento. Cuando yo trate de mejorar, estoy fingiendo. Y tendré que hacer un esfuerzo constante para seguir fingiendo. Y esa es otra de las diferencias entre la santidad humana y la santidad divina. La santidad humana, se oye muy mal lo que voy a decir, pero para que se entienda, son actitudes fingidas, que se llegan a ser naturaleza. O sea, uno se hace fuerza a sí mismo para ir cambiando, pero el origen de ese cambio fue el fingimiento. ¿Sí? Yo soy violento, pero me forzo a no serlo. Estoy fingiendo ser pacífico. Yo soy, no sé, tengo gula, entonces me forzo a no comer, estoy fingiendo también. Quizás así se entienda mejor lo que estoy diciendo del fingimiento, que a la larga se llega a ser costumbre y naturaleza. Pero al principio es así, y en la resignación no, es simplemente me resigno a lo que Dios, a como Dios me hizo, y permito que Él cambie mis actitudes. Que Él me transforme lo que... Exacto, que Él me transforme. Uh-huh. ¿Sí? En lo que Él quiera, no en lo que yo piense. Y por eso también muchas veces hemos repetido que vivir en la divina voluntad no es tratar de cambiar, sino aceptar el cambio que Él va obrando en nosotros. Decirle, bueno, de acuerdo, tú transfórmame. Tú quieres, tú eres el que sabes qué es lo que quieres de mí. Yo no, pues entonces simplemente me decido a vivir en tu voluntad, renuncio a lo mío y tú transfórmame en lo que tú quieras transformarme. Y eso describe claramente el abandónate en mis brazos como si estuvieras muerto. Claro. Y fíjate, en mis brazos, eso también es maravilloso porque, pues como hemos dicho, qué mejor estado de estar en los brazos de Jesús, no abandonado ahí a donde caigas, ¿no? Exacto, sino en Él. Así es. Pero para esto, otra vez, se requiere la fe. O sea, debo creer firmemente que así es. Entonces, como que se van uniendo todas estas lecturas, ¿no? Y podemos ir sacando un verdadero manual de vida en la divina voluntad. Sí, ¿cómo no? Y el manual de vida se concreta en cómo muero. Pero qué difícil es que entendamos qué quiere decir como muerto. Entonces, un acto de perfecta resignación, ¿sí? Ese porque el acto, al hacer este acto de primero de resignación, se encuentra con la voluntad divina que purga la voluntad humana y la embellece con sus cualidades. Y después se funde conmigo. Entonces, ahora sí, el cuadro completo. Abril 10, Guillén. Dice, esta mañana, encontrándome con el temor de que el bendito Jesús, viéndome aún tan mala, me hubiera dejado, como vemos, Luisa es repetitiva. Repetitiva no en palabras, sino en actitudes, ¿no? Sí. O sea, se sigue viendo mala. Sí, así sí. Que no hay que desesperarnos. Sí, no hay... porque tú dices, bueno, ya le acababa de explicar Jesús, pero bueno. De un día para otro, porque el otro ¿sí? fue abril 9 y este es abril 10. Entonces esto nos sirve de guía, de orientación. No es fácil el cambio. Claro. No es rapidísimo, es lento. Sí, es proceso, ¿no? No puede ser tan mágico de ya. Así es, ¿sí? Entonces, es un, como decían, un pastor lento, lo que leímos hace rato. Y nosotros quisiéramos ir en algo más veloz. Oh, él sabe sus tiempos. Ahí también debe entrar la resignación. Bueno, yo me resigno al tiempo que él quiera. Entonces, encontrándome con el temor de que el bendito Jesús, viéndome aún tan mala, me hubiera dejado, lo he sentido salir de dentro de mi interior y me ha dicho, hija mía, ¿por qué te ocupas en pensamientos inútiles y en cosas que no existen? Esto deberíamos de grabárnoslo también. Todo ese tipo de actitudes son inútiles y son fantasía. Porque lo que no existe es fantasía. Sí. Se debe saber que hay tres títulos ante mí que como tres cuerdas me atan por todas partes y me estrechan más íntimamente a ti, de modo que no puedo dejarte, y son sufrimientos asiduos, reparación perpetua y amor perseverante. Si tú como criatura eres continua en esto, tal vez el Creador será menos que la criatura, o se dejará vencer por ella. Esto no es posible. Entonces, esto es lo que nos puede asegurar la asistencia continua y la presencia continua de Jesús en nosotros. El sufrimiento ha sido, ¿a qué se refiere? Pues estar, ¿cómo te quiero decir? No estarle dando, por decirlo así, vida, entre comillas, a tu voluntad. O sea, estarte negando a ti mismo constantemente. Exacto. En todo lo que se ofrece. Que eso es lo que leíamos acá también, en hace poquito, ¿no? O sea, el no darle vida a mi voluntad. Ese es el sufrimiento, ha sido la cruz que Dios me haya dado. Y la cruz que Dios me haya dado ya se puede materializar en problemas sociales, en problemas familiares, en problemas económicos, ¿sí? Te iba a decir, o de tus mismas limitaciones en tu persona, como decías anteriormente. Sí, entonces esa es mi cruz, pero el sufrimiento es el no darle vida a mi voluntad quisiera no tener eso. ¿Te acuerdas de la definición de sufrimiento? Es un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es. Sí. O no queriendo lo que es. Sí. Entonces ya con eso ya entendemos esto, ¿sí? Luego, reparación perpetua. Eso es una de las actividades que el alma en la divina voluntad, es una prerrogativa del alma que vive en la divina voluntad. Sí. Porque teniendo a la divina voluntad en ella, tiene esa prerrogativa de poder hacer por todos. Y entonces no lo debemos de desperdiciar, sino es reparación perpetua. Y un amor perseverante, o sea, un amor que no termina, que no tiende a disminuir. Y a enfriarse o cosas así. Así es. Y ese amor, ya en la divina voluntad, es como connatural en la divina voluntad. ¿Por qué connatural? Porque amor es darse. Entonces, un amor de darse continuo es un amor que ya no tiene posibilidad de venir a menos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, estas son nuestras tres cuerditas con las que nos podemos atar a Jesús. O sea, sin temor a separarme de Él. Y son el sufrimiento, la reparación y el amor. Bueno, Guille, ¿tienes alguna pregunta? Pues sí, tengo una pregunta aquí, aunque siempre me sorprende, fíjate, cuando llegamos a este punto. Porque se me hace un suspiro. No me digas que ya se termina el tiempo. Pues sí, ya casi. Sí, como que vamos así en el vuelo bien emocionados, sí. Y se termina, pero bueno, seguiremos en el siguiente diálogo. Bueno, pues tengo esta pregunta. ¿Qué es la generación divina en los actos? ¿Qué es la generación divina en los actos? Bueno, sabemos que la divina voluntad, Guille, en cada acto de nosotros, quiere multiplicar su vida. O sea, quiere ponerse toda ella. Y esto hay que entenderlo, porque Dios es indivisible. O sea, Dios no puede de alguna manera hacer algo donde no esté todo Él. Y esto es igual que nosotros. Tú, para tomar un vaso de agua, no te divides, va toda Guillermina a tomar el vaso de agua. Sí. ¿Sí? Para caminar es toda Guillermina que está caminando, aunque en la parte que toma la parte actuante sean tus pies, pero tus ojos pueden decir, pues, estamos caminando. O sea, es toda Guillermina. Claro, claro. Entonces Dios es prácticamente así. Dios no puede poner un acto, hacer un acto donde no esté Él. Completo. Completito. La diferencia entre el hombre y Dios es que el hombre concurre todo Él a hacer un acto, pero en el momento que termina el acto, ahí no quedó nada más que el recuerdo del hombre haciendo el acto. Cuando Dios hace un acto, se pone todo él en ese acto. Y entonces esa vida que puso ahí, ahí queda como una multiplicación de su vida, de su propia vida. Es como en la Eucaristía. En el momento en el que Jesús dijo las palabras de la consagración allá en la última cena, o sea, no fue un simple hecho y lo dio y él ya se quedó acá, sino que él pone su vida en aquel acto y ahí queda consagrado. Entonces, cada vez que Dios hace un acto a través de la voluntad, de su voluntad en la criatura, se multiplica una vida de él. Es como si el acto de nosotros fuera una hostia y el sacerdote fuera la divina voluntad quien consagra su vida en aquel acto. Y esta es la generación divina en cada uno de los actos de nosotros. O sea, la multiplicidad de vidas divinas que vamos dejando a través de todos nuestros actos. Es, pues creo que con eso no sé exactamente cómo lo veas. Pues está muy claro, bastante claro. Entonces, aquí se trata de multiplicar actos, vidas divinas, ¿no? Así es, ¿no? Pues queda bastante claro. Y los ejemplos que usas, pues nos ayudan mucho para entenderlo así. Pues ahora sí fue una pregunta muy rápida. Breve. Breve y facilita. Pero muy importante. Muy importante porque pues nos hace falta estarnos recordando lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces se puede, pues no sé, no me refiero a todos, ¿no? Pero de repente se te hace ya como facilito, como costumbre, hablar de actos divinos, cuando si nos profundizamos a pensar que es toda una vida divina completita en un solo acto, así sea un parpadear, pues eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Como bueno, quien dice, es una hostia, en una hostia está completita la presencia real de Jesús. Así sea un pedacito de hostia, ¿no? Sí, así sea el acto más insignificante. Ajá. Y digo insignificante en el sentido de aparentemente, pues nada, como sería un estornudo, ajá, como sería un parpadeo, ¿sí? Pero en ese pequeño acto está multiplicada una vida divina, o sea, es una generación divina. Eso es realmente enorme. Sí. Muy, muy, alentador, Guille. Sí, ¿cómo no? Porque no se trata de vivir una vida divina nada más, sino se trata de permitirle a Dios que multiplique su propia vida en nuestros actos, ¿no? Entonces realmente es increíble. Yo recuerdo ahorita un capítulo por ahí, una lectura de la Virgen en 15 de agosto, no recuerdo el año, cuando dice que la fiesta de la Asunción es la fiesta más grande. Sí. Que dice que cuando la Virgen entró al cielo, una forma de alegórica de sí, decir, las vidas divinas que llevaba con ella de todos sus actos no cupieron. Sí, dice, así no es, las pudo contener. Así es, ¿te acuerdas? Sí. No las pudo contener y se pusieron, se desparramaron en toda la creación. O sea que no pudo albergar el cielo todo lo que María había hecho de actos en la divina voluntad. Son vidas divinas multiplicadas por los actos de María y que ya para decir no cupieron en el cielo, pues nos da una pequeña idea de la cantidad de estas vidas, propiedad de María. Sí. Porque ese es el otro punto. O sea, la criatura coopera con Dios para multiplicar esta vida y Dios pone esa vida en mancomunada. Sí. Es su vida, pero es mía. Me la da como mía. Entonces, son vidas divinas, ese es el crecimiento que podemos ir teniendo en esta divina voluntad. Y Jesús crecía en sabiduría y en actos. Así es. Y fíjate que tú dices que es una pregunta sencillita, que se entre comillas, que se respondió en cortito, ¿no? Pues así de conciso, pero como que tiene un fondo que nos llevaría a hablar mucho de esto, ¿no? Claro, ¿de qué quiere decir tener una vida divina como propiedad tuya? Ay, sí, y luego aparte, no solo una, sino, aunque es suma unidad lo que hay en la voluntad de Dios, pero como tú bien dices, la multiplicidad de actos, de efectos, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, te quedas pensando en este panorama que ahorita me transmitiste a mi imaginación, así como que un explotar de lucecitas en todo el universo, imaginándonos por cada lucecita una vida divina, como que de repente no te cuadra que haya tanta maldad en el mundo, con toda esa luz de vidas divinas, pues en toda la creación. O sea, no sé si me puede explicar tal vez te pueda yo decir que es el triunfo del reino, de la divina voluntad, el triunfo de los sagrados corazones, ¿no? Como hemos venido escuchando tanto, el que llegue a estar lleno cielos y tierra, como dice la alabanza, pues de la gloria de Dios. Uh-huh. Eso es lo que yo me puedo imaginar y pues de repente si te preguntas cómo es posible que haya tanta maldad, o sea, tanta ignorancia, desconocimiento de todo lo que es Dios para la criatura. Bueno, es que visto así, pues sí, tienes toda la razón, pero también ahora hay que verlo del lado contrario. O sea, para ver la, no sé cómo decir, la espantosa y terrible potencia que tiene la voluntad humana. Eso, exactamente. Lo dije así porque siempre nos podemos dejar llevar por la idea de que tanta magnitud de belleza, de vida divina, de luz, de bienes, debería de acabar con el mal. Y nos equivocamos totalmente. Dios puso a la par de su voluntad la voluntad humana. Sí, el libre albedrío allí. Así es, la hizo tan potente de anular la voluntad divina. Así, totalmente de anularla. No en una realidad, sino en sí misma. Sí, sí. O sea, yo soy capaz de decirle a Dios, no. No me vengas con tus cosas, no las quiero. Me encierro. Y esa luz inmensa, infinita de Dios, no podrá traspasar mi oscuridad voluntaria. Exacto. Entonces, y no porque no pueda, sino porque respeta. Eso, sí, tu libertad. Mi libertad. Entonces, esto, Guille, creo que nos da para otra cosa. Simplemente tengámosle un respeto supremo a nuestra voluntad. Uh-huh. Porque es capaz de transformarnos en Dios O sea, aceptando la divina voluntad, aceptando a Jesús, ¿Sí? ¿en nosotros es capaz de transformarnos en Dios o es capaz de transformarnos en el no Dios? O sea, en Satanás. En demonio, sí, por supuesto. Entonces, eso es lo admirable, lo que te deja pasmado, pues, ante estas verdades de que cómo es posible, ¿verdad?, de tenerlo todo a la mano y tener la capacidad de rechazarlo todo. Exacto. Entonces te digo, es increíble la potencia de nuestra voluntad y es increíble cómo Dios, queriendo todo lo que quiere de nosotros, no lo quiera tomar a fuerza. Eso. Bueno, también tiene sus razones, ¿no? Sí, pero sí. ¿cómo respeta esta voluntad? Por eso es que te digo, hay que tenerle hay que tener muy en claro lo que significa nuestra voluntad. Sí. Porque ese es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Sí. Mi enemigo, ojalá y mi enemigo fuera Satanás. O sea, sería muy sencillo. Sí, alguien ajeno a mí, que no está en mí. Exacto. Pero el enemigo lo tienes en propia casa. Así es como la película, pero más profundo. Durmiendo Sí. con el enemigo. Ay, sí, terrible. Yo duermo con mi enemigo, como con mi Sí. enemigo, hablo con mi enemigo, Sí. que es mi voluntad, o Sí. con mi amigo, si es que me lleva hacia Dios, ¿no? En fin, pues Guille, se nos terminó. Ay, sí, y como que aquí queda así como